si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Percy y más. Ya me enteré que eres un viejo rabo verde y que te gustan las pollitas quinceañeras. Conceptualmente, lo de Percy Fernández no es acoso sexual, sino que es algo mucho más grave, porque se trata de un acto de humillación y denigración sexual pública que en el diccionario del patriarcado no tiene nombre. La intención de Percy no era tener una cita con la periodista, sino descaradamente utilizar su cuerpo, su presencia y su condición de mujer para sacar a relucir su poder y su impunidad en su condición de alcalde y de macho. Andas buscando como gato en el tejado la carne joven pa' clavarle bien el diente. Por tanto, no es acoso sexual, sino algo mucho más grave que eso, que repito, no tiene nombre en el diccionario patriarcal de la lengua española. Si a ti te gustan virgencitas para rezarles, de cuando acá maldito hereje tan creyente. No es acoso sexual porque su acto de machismo estaba siendo dirigido, usando a la periodista como monigote, al conjunto de las mujeres cruceñas, pero también al conjunto de la población, con un subtexto que dice, comillas, yo hago con las mujeres lo que me da la gana. Ese era el mensaje que contenía, y él lo dirigía al conjunto de las mujeres porque sabía que estaba siendo filmado. Sin embargo, ese mensaje es parte de su poder político, porque es un mensaje político que logra la complicidad masculina en torno del machismo y el poder masculino sobre las mujeres. Andas buscando muchachitas bien formadas para saciar tu hambre de macho, tus complejos. No es la familia de la periodista la agraviada, ni mucho menos su esposo. Y si realmente él quería reivindicar la dignidad pisoteada de su compañera, debería haberse quedado callado y dejar que ella misma se defendiera, porque su actitud de exigir una disculpa para con él y la familia es volver a colocar a las mujeres en la condición de cosas que intercambian los hombres por honor, por acto de posesión o por lo que sea. Cuando una mujer es pisoteada, no es el padre, el hijo o el marido el pisoteado, sino ella. La periodista no reaccionó ni se defendió por una introyección brutal de autoculpabilización que tenemos hoy en día las mujeres, porque además hemos sido domesticadas y entrenadas para callar, contener y aguantar. Hemos sido entrenadas para sentirnos culpables de antemano y para contener las situaciones de conflicto con el disimulo y la sonrisa tiesa. Tantito esfuerzo y se te afloja la mollera. Andas buscando como gato en el tejado. No la criticamos por no haber reaccionado. Consideramos que debemos entender su comportamiento como un límite social en el que estamos masivamente trabadas y entrampadas las mujeres, y que es urgente que podamos superar ese empantanamiento, entendiendo que la defensa de nuestra dignidad personal nos puede costar el puesto de trabajo y la mofa pública y general también. Por lo tanto, las mujeres tenemos que perderle miedo al conflicto, perderle miedo al control social y perderle miedo al ridículo. Lo que debemos entender es que el silencio y la resignación son destructivos, y que aceptar en silencio una denigración sexual, ni pública ni privada, nos enmudece y nos paraliza más aún. Andas buscando muchachitas bien formadas para saciar tu hambre de macho, tus complejos. Tal vez la... Percy no está enfermo, ni es un viejito senil al que hay que perdonarle todo. Sabe muy bien lo que hace. Hacerle un juicio, que es lo que la diputada Rebollo anunció, es un acto de ingenuidad del que me río. Maldito hereje, pobre viejo, asalta cunas. Los bolivianos y las bolivianas sabemos que el aparato judicial en Bolivia es un aparato de socapamiento y protección de los poderosos en sus respectivas regiones. Por eso, Domingo Alcibia, el violador de Sucre, está a punto de salir en libertad, aunque el delito que ha cometido, a ese delito le corresponden 30 años de cárcel. El acosador Domingo Alcibia ya percibe sus dietas. Y Evo Morales, el presidente, por sus coplas en las que les quitaba el calzón a las ministras, ha sido aplaudido. Aunque nosotras presentamos una denuncia ante el Viceministerio de Descolonización, que nos dijo que éramos racistas porque lo que el presidente había hecho eran, comillas, usos y costumbres. Lo de Percy Fernández son usos y costumbres también. Si a ti te gustan virgencitas para rezarles, de cuando acá, maldito hereje, tan creyente. Acá estamos frente no a un personaje senil, sino frente a una misoginia y machismo extendido, descarado e institucional. Es un machismo estructural que está en las estructuras de pensamiento y de comportamiento del conjunto del poder político y que funciona impune gracias a la complicidad entre unos y otros, gracias a la minimización que se hace de cada uno de estos casos. Gracias a que se levanta la voz un ratito y luego todos callan y olvidan el tema. Pedimos la renuncia de Percy Fernández, no un juicio que no irá a ninguna parte. Como pedimos la renuncia del gobernador de Sucre por complicidad, igual que pedimos una disculpa pública del presidente que nunca llegó, no solo por las coplas, sino porque la denigración pública de las mujeres en sus respectivos discursos es parte de su retórica y de su chispa personal. Para nada. Maldito hereje, pobre viejo, asalta cunas. Si el caso fuese de racismo, ya todas las instituciones y autoridades hubiesen actuado. Pero como se trata de machismo y misoginia, y lo que está en juego es una mujer, pues, después de unos días, saldrá de la primera plana y será la periodista quien tendrá que enfrentar de nuevo las cámaras, las entrevistas a autoridades, sin chaleco que la proteja de tanto machismo y tanta violencia. El defensor del pueblo, el señor Villena, pide proceso al alcalde. Me alegro mucho, aquí van mis magros aplausos. Hace 2 años, Mujeres Creando le presentó un caso de acoso sexual de uno de sus adjuntos. Él ni siquiera escuchó a la víctima. Ascendió al acosador de cargo y la víctima decidió irse a trabajar a Colombia, aunque se trataba de una técnica con un futuro promisorio en la Defensoría del Pueblo. Como esto es a la luz pública, le sirve a los otros machos para limpiarse el pañuelo plagado de acoso sexual en la cara de Percy Fernández. Para aclararte las cosas. El MAS debería romper la alianza con Percy Fernández y pedir también su renuncia. Pero ¿cómo podría hacerlo si los casos de acoso sexual en el MAS son cotidianos y no tiene ninguna autoridad moral para hacerlo? Además, el acoso sexual, el machismo o la violación no son temas que en política, para el MAS, cuenten en realidad. Desde ya hay un número impresionante de alcaldes del MAS acusados de asesinar a una mujer, de violar a una mujer, de denigrar a una mujer, de hacer acoso sexual contra una mujer, de no pagar las pensiones familiares, y ninguno ha ido a la cárcel porque en sus respectivas regiones y provincias gozan de impunidad y socapamiento, cuando no son estos hechos parte de su prestigio político. Sospecho que la actitud del MAS será invitar al alcalde acosador y violento a inaugurar la cumbre de mujeres del G77. No me extrañaría. O nos irán a repetir aburridamente una vez más allí que porque tenemos alguna ministra muda y muchas senadoras intrascendentes y mudas